Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 8 de marzo de 2021 y esto es La Contracrónica. Se celebra hoy el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, más conocido desde hace algunos años simplemente como 8M. En origen, este día se celebraba con un simple recordatorio en los informativos de televisión, en la prensa, en la radio y poquito más. Pero de un tiempo a esta parte se ha transformado en una efeméride importantísima del calendario político, al menos en países como España, Argentina, Chile o México, donde se organizan numerosas marchas callejeras a las que no faltan representantes políticos de primer nivel y de prácticamente todos los partidos. Estas marchas suelen estar muy concurridas y los lemas que en ellas se muestran están, por regla general, capitalizados por el feminismo radical. En España, el 8M coincidió el año pasado con el primer estadio de la pandemia de COVID-19. A pesar, en aquel entonces, lo podemos recordar porque no nos cae muy lejos, pues bien, a pesar de que la curva de contagios crecía a principios de marzo de un modo irrefrenable, las delegaciones de gobierno de distintas partes de España y distintas autonomías, hay una delegación de gobierno en cada autonomía, se negaron a prohibir las manifestaciones convocadas y desde el propio gobierno se animaba a acudir a las mismas, a pesar de que los riesgos sanitarios que ello implicaba eran más que evidentes. Durante los meses posteriores, mes de marzo, finales de marzo, abril, mayo, los correspondientes, en definitiva, a los confinamientos de la primera ola, se responsabilizó al gobierno de haber consentido, y no solo consentido, sino también promovido, unas manifestaciones que reunieron a cientos de miles de personas en las principales ciudades de España. Bien, pues este año, ya ha pasado un año ya de aquello, ha resurgido, como no podía ser de otra manera, la polémica. La pandemia, como bien sabemos, no ha remitido. Nos encontramos, de hecho, saliendo de la tercera ola, por lo que no parece muy oportuno celebrar manifestaciones multitudinarias, como presuntamente serán las del 8 de marzo, es decir, las de hoy mismo. En prácticamente toda España se han autorizado, con la excepción de Madrid, donde el delegado del gobierno la ha prohibido por el riesgo que supone para la salud pública la celebración de este tipo de actos, desestimando así las medidas de seguridad propuestas por los convocantes de estas concentraciones en Madrid. Esto ha provocado airadas quejas por parte de muchas activistas, concretamente de las activistas más cercanas a las posiciones de Podemos y de la ministra de Igualdad, de Irene Montero. Pues bien, para abordar esta y otras controversias, que son unas cuantas que envuelven al 8 de marzo, visita la Contracrónica hoy Irene González, que amén de jurista y técnico de auditoría del Estado, es columnista en Voz Populi, el diario en el que este que os está hablando escribe todas las semanas. Os decía hace un momento que Irene González, aparte de una mujer muy brillante, que lo es, os lo puedo garantizar, la tenéis en Voz Populi. Aparte de eso, es jurista y técnico de auditoría del Estado. Los que no sois españoles, que es una buena parte de la audiencia de este programa, pensaréis que es inspectora de Hacienda. No, no huyáis, no cambiéis de programa de radio. Un auditor del Estado en España no es un inspector de Hacienda, es el que inspecciona al Estado. Es algo así como el poli de la poli, el policía de la policía. Entonces, ahora seguro que ya estáis más tranquilos y podéis seguir escuchando el programa sin demasiados problemas y hasta muchos de vosotros habréis puesto una sonrisa porque a alguien que inspecciona al propio Estado desde el Estado, merece la pena escucharle. Muy bien, pues la tengo al otro lado de la línea telefónica, o mejor dicho, de la línea del FaceTime, que es como estamos comunicándonos ahora mismo. Muy buenas, Irene, ¿cómo estás? Hola, hola Fernando y hola a todas las personas que son fieles de la contra. Sí, hay unos cuantos que son contraescuchas. Los llamamos así porque este programa lo escucha mucha gente desde Hispanoamérica y allí no dicen oyente. Bueno, concretamente en Chile, y esto te gustará, Irene, a los oyentes los llaman auditores, a los oyentes de Ah, mira. radio, que a nosotros nos llama la atención, claro. Y al Hay un final, una palabra que quedó, que es más o menos panhispánica, es escucha, bueno, pues contraescucha, y así es como se llama la audiencia de este programa, los contraescuchas. Bueno, pues te tengo ya aquí, y estoy muy agradecido de que lo estés, Irene, para hablar de lo que está sucediendo hoy en las ciudades españolas. y es las manifestaciones del 8 de marzo, que el año pasado dieron mucho que hablar porque se celebraron a pesar de que se pedía por favor que no se celebrasen porque estaba la curva de contagio subiendo muy rápido. El 8 de marzo de 2020 se celebraron de cualquier manera y dispararon los contagios allá donde se produjeron. Una manifestación es un lugar, como bien sabemos, donde se grita, se profieren lemas, la gente está muy cerca, vamos, un lugar en el que en plena pandemia no se debe acudir y desde luego no se deben celebrar. ¿A ti qué te parece esto de que la mayor parte, por no decir todas, menos Madrid, de las delegaciones de gobierno hayan aprobado estas manifestaciones? Bueno, pues es que no responde a ningún tipo de motivación lógica ni racional. Están cerradas los bares de muchas comunidades autónomas, no solamente bares, negocios. El turismo tiene un porcentaje muy importante en el PIB y resulta que el punto de inflexión el año pasado en la pandemia, que fueron las manifestaciones del 8 de marzo, pues este año pues se permiten de una forma masiva. Yo entiendo que aquí entra en conflicto un derecho fundamental, que es el derecho a manifestación, y creo que está bien no eliminarlo, y sería muy peligroso, especialmente con un gobierno que lo que hace es prorrogar y prorrogar estados de alarma donde nuestros derechos y libertades pues quedan más restringidos. Entonces sí que hay que tener cuidado con que nuestros derechos fundamentales, como lo es el derecho de manifestación, el derecho de reunión, no se vean mermados de una forma arbitraria por el poder. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero que en el resto de España, salvo en Madrid, se permitan, pues bueno, yo espero que se cumplan ciertas medidas sanitarias. Y también lo que ha pasado en Madrid, me gustaría hacer un comentario, porque ahora se han prohibido las manifestaciones en Madrid, pero no hay que olvidar que hace poco sí se permitían, diciendo que iban a ser de 500 personas. Claro, 500 personas en cada plaza, en cada calle. Al final se ha hecho una especie de previsión de unas 60.000 personas. Claro, yo creo que también se ha jugado con el movimiento feminista organizador de las manifestaciones, debido a las luchas que hay dentro del propio Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, bueno, que claro, en Madrid esto se prohíben, pero no, sí que se prohíben por motivos sanitarios, pero en un principio se alentaron, yo creo que teniéndolo en cuenta, las tensiones que hay dentro del Consejo de Ministros. Porque el feminismo oficial, por lo menos en España, se presenta este 8 de marzo un tanto dividido. Las fracturas que hay ya dentro del propio Consejo de Ministros, como bien decías, son más que obvias, evidentes en la etimología pura de la palabra, es decir, visibles desde fuera. Por un lado tenemos a la vicepresidenta Carmen Calvo, que representa lo que ella dice, un tipo de feminismo concreto, y por otro lado a la ministra de Igualdad, a Irene Montero, que representa a otro tipo de feminismo más radical, lo que se ha dado en llamar feminismo queer o feminismo trans o algo así, porque sí, para poner nombres a las cosas se las ven solos, se las pintan solos, y esto es lo que se puede ver dentro del feminismo actual, y es que están tirándose los trastos a la cabeza. Tú, por ejemplo, siendo mujer, ¿te consideras feminista? Por supuesto. Por supuesto que soy feminista. Claro, es que, mira, el feminismo queer que dices de la señora Montero, esto es para analizarlo, pero sí que vulnera principios fundamentales del feminismo, como es decir que el ser mujer es producto de un constructo social y que no tiene nada que ver con la biología. Pero claro, ¿cómo vamos a dejar en manos de personas como Carmen Calvo la defensa de los derechos de las mujeres? Bueno, no diríamos solo de las mujeres, sino de cualquier tipo de individuo o colectivo. No creo que Carmen Calvo sea una buena representante de lo que es el feminismo, y que sencillamente, bueno, pues es la que le ha tocado del Partido Socialista para estar ahí. Sí me considero, por supuesto, feminista, pero porque lo he ejercido toda mi vida como mujer, y que eso ha significado el querer yo desempeñar el rol en mi vida que he decidido yo y que no han decidido otros, y que has luchado, bueno, pues en tus estudios, en tu vida personal, pues yo, gracias a Dios, he tenido menos problemas que otras mujeres en otras partes del mundo, No es lo mismo la situación de las mujeres en un país como España que, por ejemplo, la situación de las mujeres en México. Entonces, que sí que es cierto que existe hay un menor respeto. Bueno, en Arabia Saudita. Hombre, por supuesto, es que claro, los países... Porque aquí hay un elemento desconcertante y es que a mí por lo menos me desconcierta. Esto del 8 de marzo, hace unos años, no tantos, estoy hablando de 10 o 12 años, era el Día de la Mujer Trabajadora que yo vengo escuchando desde niño. Creo que a todos nos parecía bien que se le dedicase un día a las mujeres, estaba bien, la mujer trabajadora aparecía en televisión, recuerdo, lo veías por la noche, veías pasar que pasaban una pieza de informativos, que aparecían unas imágenes con mujeres trabajando en una oficina o en un hospital, y entonces una de ellas hablaba y tal, y la cosa se acababa ahí. Y han terminado convirtiéndolo en una efeméride, pero casi casi al nivel, no lo sé, de la Semana Santa, una cosa así, como si fuera algo sagrado. Estamos exactamente a 5 minutos de que lo hagan festivo nacional. Ah, pues mira, es que yo creo que se ha desvirtuado por completo el papel y la función de lo que es una protesta en la calle, de lo que es una manifestación, no solo del 8 de marzo del feminismo, ha pasado también con más cuestiones, pero especialmente del 8 de marzo, porque antes, de hecho, se ha escogido esta fecha del 8 de marzo, porque en 1875 salieron, bueno, pues las famosas mujeres trabajadoras de una fábrica de textil a reivindicar derechos laborales. Entonces, antes las manifestaciones servían como un instrumento de comunicación del pueblo o de un colectivo para comunicar sus reivindicaciones a quien ocupaba las instituciones, ¿no? Era un poder, era un instrumento que daba poder a ciudadanos y al pueblo. ¿Qué sucede ahora? Que las manifestaciones están encabezadas y organizadas por el poder. Entonces, claro, ahora es estas manifestaciones, que las pancartas el año pasado, en la manifestación del contagio del COVID que fue el año pasado, ¿quién estaba? Todo el Consejo de Ministros estaban allí. ¿Cómo puede ser entonces un instrumento de reivindicación de los ciudadanos cuando es el gobierno? Se desvirtúa y entonces la comunicación ya es inversa. No es desde el ciudadano a las instituciones, sino del poder a los ciudadanos o al pueblo o como lo quieras denominar. Con lo cual ya no es un elemento de reivindicación, sino de propaganda. De propaganda. Y son movilizaciones gubernamentales. Y es más que un feminismo oficial, es un feminismo ministerial. Yo lo llamo siempre así. Entonces, claro, en el momento en el que una manifestación se organiza de arriba hacia los demás, ¿qué sucede? Que ocupa todo el espacio que los ciudadanos necesitamos a lo mejor para hacer una manifestación. Y subyace, sin duda, un elemento de imposición de un discurso que tiene que venir desde el ministerio, desde el gobierno. Y ya cabe preguntarse, oye, pues si estas manifestaciones que son organizadas desde arriba, con lo cual no hay reivindicación posible, porque tú tienes la potestad de publicar en el Boletín Oficial del Estado y de hacer normas, entonces, si hubiese efectivamente una reivindicación, en este caso hablamos del feminismo, de una asociación feminista que no estuviese de acuerdo con cierta legislación o con ciertas cuestiones que están sucediendo, ¿cuál es su espacio? Si la manifestación grande la estás organizando tú y la estás subvencionando tú, ¿cuál sería el espacio de las asociaciones feministas? El gobierno lo ha ocupado, ha expulsado, digamos, a la sociedad civil feminista del mismo, al encabezar esa pancarta y dirigir todo lo que es el movimiento de la calle. Entonces, lo que hemos visto, Irene, es que tenemos ya un feminismo completamente descendente y no ascendente, que era lo habitual en el feminismo. Las demandas de las mujeres habían partido de la sociedad civil y llegaban hasta el poder, y después el poder hacía o no hacía, ya en función de sus intereses o de sus convicciones políticas. Y lo que vemos ahora es todo lo contrario. Es un gobierno que trata de modificar la sociedad civil a su antojo. Y así es explicable, por ejemplo, la ley del sí es sí, que tantos problemas está teniendo para salir adelante. Y no solo de tipo político, sino básicamente jurídico, porque por lo visto está hecha con los pies. Sí, así es. Es que es interesante hacer una reflexión este año, especialmente en el 8 de marzo, porque si uno considera, o tal y como afirma la ministra, el feminismo empezó en la calle y ahora por fin ha llegado a las instituciones y hay todo un ministerio con su gran presupuesto dedicado a estos asuntos, hombre, es razonable que el día 8 de marzo nos preguntemos o exijamos una rendición de cuentas qué ha conseguido para la causa feminista pues la señora Montero. Y uno puede decir, ella dirá entre sus logros, bueno, pues estoy intentando promover la ley del solo sí es sí, que es como se conoce. Pero en definitiva hemos visto que lo que ha conseguido ha sido dividir al feminismo, además en multitud de bloques, no solamente ya por el feminismo trans con el feminismo no trans, sino que dentro de la ley del solo sí es sí también ha provocado una división, porque esta ley jurídicamente efectivamente es una aberración, pero también de concepto, ¿no? Tú de todas maneras, como mujer, sí, como mujer profesional además, y tienes un trabajo excelente que por supuesto se lo debes a tu propio esfuerzo, ¿a ti lo que hoy se está diciendo en estas manifestaciones en Barcelona, en Valencia, en León, en Sevilla o en Zaragoza, podrías decir que a ti eso te representa? El solo sí es sí, en absoluto. No, lo que se está diciendo, no. Los lemas de no. Estas manifestaciones. No, no, nunca, no, no, no, por supuesto que no. Aparte, que es muy difícil. Es que las mujeres no es un colectivo, o sea, es un colectivo heterogéneo, por lo tanto, a lo mejor no es un colectivo. No todas tienen los mismos problemas. El tema de la igualdad tiene más que ver con una condición social que no tanto por la condición el sexo, ¿no? Entonces, a mí en absoluto me representa. Y el tema, por ejemplo, del solo sí es sí, el tema del consentimiento. Bueno, pues es que es bastante vergonzoso lo que ha dicho la ministra cuando está pidiendo que el eje central de los delitos contra la libertad sexual sea el consentimiento. Oiga, pero eso ya existe. Claro, es que usted entonces, ¿por qué cree que condenan por violación si no es por falta de consentimiento? ¿Cuál es entonces el eje actual que existe dentro del Código Penal? ¿No? Entonces, bueno, no tiene mucha idea, pero hay una cosa muy importante que dijo la ministra Montero, que hablando del consentimiento, que dijo, hay que poner en valor especialmente el consentimiento de las mujeres. Claro, y uno se pregunta, oiga, ¿y por qué especialmente tiene que poner en valor el consentimiento de las mujeres? Y creo que es interesante reflexionar sobre esto, porque lo que subyace es que el hombre es el que desea y es el que ejerce su libertad sexual y que es la mujer la que consiente, la que accede, ¿no? Como si la mujer no fuese objeto de poder sentir deseo sexual, que necesita un consentimiento que tutelado, ¿no? Es la burocratización al final del sexo. Bueno, entonces, tiene un elemento puritano todo esto. Sin duda, sin duda, porque además en el momento en el que el consentimiento requiere de una prueba, de una burocratización, de una especie de kit del consentimiento, pues está limitando que una mujer explore de forma libre su deseo sexual. Si decide ir más allá, a la siguiente fase, oiga, ¿cuál es el modelo para pasar a la siguiente fase? ¿Cuál es la aplicación que tengo que rellenar ahora para hacer esto si me apetece? Nos limita y por supuesto que tiene una visión reaccionaria, antigua, rancia y por supuesto mojigata, sin duda, sin duda. Sí, al final las ursulinas del siglo XXI pues van vestidas de morado y con el pelo morado también. Esto nos lleva directo, sí, es curioso, pero ¿quién nos lo iba a decir? Claro, si esto lo estuviera viendo mi abuela, que en paz descanse, le resultarían bastante familiares todas estas disquisiciones que se traen, sobre todo en una sociedad como la nuestra, que en este aspecto es bastante libre. En España se hizo una transformación de los años 60 a los 80 que el país dio la vuelta por completo. Pasó de ser uno de los países más restrictivos en este aspecto, había una censura en las películas y una censura eclesiástica, estoy hablando, a que fuésemos un país libérrimo, en temas sexuales estoy hablando. Es decir, que no había llamado la atención, por ejemplo, en los años 90 si ibas a Inglaterra, y lo recuerdo porque lo pude vivir, que allí estaba prohibida la pornografía, cuando en España era una cosa común y corriente. Las revistas eróticas, por ejemplo, tipo el Playboy o el Penthouse, había una ley que obligaba a dejarlas en los estantes de los kioscos arriba del todo, cubiertas por un blister de plástico que fuese opaco para que no se pudiese ver a la señora en cueros. Es decir, que aquí se habían dado unos pasos de gigante en apenas 10-15 años entre los años 70 y los 80. No entiendo yo muy bien a qué viene este renacer puritano, en nombre además de las mujeres. Bueno, es que, claro, ellas no te lo venden como puritano, que es también producto de los tiempos en los que vivimos, que la gente no se identifica la etiqueta para definirse con lo que realmente están defendiendo. Sí que es puritano en el sentido que ellos están intentando regular las relaciones sexuales, diciendo que es por proteger a la mujer, ¿no? Y es interesante porque como no se puede hacer ningún tipo de interpretación del feminismo ministerial oficial actual sin tener en cuenta que es una ideología de izquierdas, pues es que a mí me recuerda mucho a un libro de Mises que habla del intervencionismo, hablando de, bueno, vamos a intentar regular los precios, ¿no? Yo te pongo un límite en el precio máximo porque quiero proteger, ¿no?, al comprador. Al final, poner un límite máximo en los precios hace que haya desabastecimiento y lejos de proteger al consumidor, lo estás dejando desvalido. Pues esto pasa un poco igual con las mujeres. Tú dices que para proteger a las mujeres haces la ley del solo sí es sí. ¿Qué sucede con esto? Que a la hora de establecer una prueba y tú burocratizar el sexo, estás estableciendo a través de esos modelos, esa forma de probatoria, algo que protege a quién, al hombre. Protege al hombre porque con ese papel o con ese modelo que se acabe regulando, él va a estar protegido a efectos de que tú puedas denunciarle por violación. Y en un segundo lugar, hombre, entiendo yo que también luego tendrás que firmar algo sobre protección de datos o de la intimidad. Entonces es un intento de intervencionismo diciendo siempre que es por el bien de la mujer y al final es la mujer la primera que acaba perjudicada como la mayoría pues de lo que es la ideología de izquierdas. Bueno, y puede convertir las relaciones entre hombres y mujeres en algo propio de una película distópica, en el que haya que ir con aplicaciones específicas, en el que los dos tengan que suscribir, meter, qué sé yo, la firma electrónica, firmando contratos antes de hacer casi cualquier cosa. El consentimiento existe, lo que pasa es que es un consentimiento de tipo tácito. Claro, es que es acabar con las relaciones sexuales o la naturaleza de las mismas, ¿no? El intentar, pues lo que hablábamos antes, la burocratización. Bueno, para pasar a la siguiente fase tengo que rellenar un modelo. Al final la mujer es menos libre en lo que es el deseo sexual y siempre ellos están estableciendo qué conductas sexuales son más aceptables y cuáles a lo mejor son las que requieren un consentimiento pues doble, porque consideren, oiga, que esta práctica sexual no, es que es denigrante para la mujer. Bueno, usted a lo mejor dice eso, pero esta persona no. Y lo que comentas de desvirtuar las relaciones entre hombres y mujeres, cuando se intenta proteger especialmente el consentimiento de las mujeres, queda por hecho que el deseo está en el hombre y que la mujer consiente, al final es un poco lo que decía Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo, que decía que, claro, toda relación heterosexual es una forma de dominación del hombre de la mujer. Entonces, al final, la relación sexual siempre va a ser considerada una violación. Y esto está publicado por autoras consideradas feministas radicales de Estados Unidos. Y es al final a lo que puedes acabar concluyendo con esa premisa de tener que proteger especialmente el consentimiento de la mujer. Bueno, al final básicamente no traen nada nuevo, todo ya estaba escrito por parte de algunas teóricas y escrito desde hace muchos años, en algunos casos décadas. Bien, otro de los caballos de batalla que hay ahora mismo entre estos dos grupos de feministas, las de un lado del gobierno y las del otro lado del gobierno, es la famosa ley trans, que hace muy poquito, el mes pasado, se presentó el anteproyecto de ley. Y esa consiste en que, por resumirlo mucho, hice un programa dedicado al tema, hará 2 o 3 semanas, en que casi cualquiera pueda ser mujer solo con declararlo. Claro, eso traería aparejadas unas consecuencias legales tan grandes que no sé ni muy bien cómo se lo están planteando, porque también iría contra los intereses de la mujer. Es, de hecho, la ley más antifemenina que me pasa por la cabeza. Así es. Bueno, es que la ley trans, hay dos cosas importantes a señalar. En primer lugar, lo que tú has comentado, que es la autodeterminación de género. Que el género, como es fluido, bueno, el género, ellos lo denominan género, pero los que sabemos algo, el sexo, ¿no? Bueno, pues puede ser fluido, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser este año una cosa, el año que viene otra, según tú lo decides. Claro, tú si entiendes que hay que hacer una serie de legislaciones en función de las necesidades que tú tienes como mujer debido a la biología, hombre, pues es que esto, por supuesto, destruye todo lo construido por el movimiento feminista. Y no solamente eso, el tema del auto. Ellos te dicen, no, es que esta persona tuvo al nacer, se le otorgó este género. Tú, hombre, pero yo no soy mujer porque alguien en el momento del nacimiento pues estuviese allí repartiendo carnes y a mí me tocase el de mujer. Dicen, no, es un constructo social. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que yo soy mujer porque a mí me han lavado el cerebro y entonces yo, en una sociedad que a mí me ha llevado a ser mujer, yo no tiene nada que ver la biología? ¿De verdad que no? Entonces, claro, no solamente atenta contra la raíz del feminismo, sino también de la razón y del sentido común y de la realidad. De la realidad. Y sus consecuencias, pues, serían brutales, porque bueno, bastaría con que devastadoras. La mitad de la población española, que somos hombres, nos hiciésemos mujeres, es algo declarativo. No hay claro. Más. Es ir al registro, cambieme usted, quíteme la H de hombre y póngame la M de mujer y asunto resuelto. Bien, en ese caso ningún hombre puede ser procesado, por ejemplo, por la ley de violencia de género. Entre otras cosas, es que y para acceder a lo mejor a puestos o que no se te tenga en consideración. El tema de la autodeterminación de género, sin duda, es la forma más radical y exacerbada de este planteamiento trans. Pero insisto, aunque es lo peor, no es lo único malo, el tema de la autodeterminación. Y mucha gente ahora, claro, en el momento en el que tú criticas esta ley, te dicen, no, el tema de la transfobia, no, pues el tema de la transfobia es importante porque esta ley también deja desprotegidos a las personas verdaderamente trans que necesitan hacer una transición con garantías y con ayuda para que ellos lo hagan con las mejores formas posibles. Y el papel de las instituciones está en que estas personas transexuales tengan los mismos derechos civiles, que puedan desarrollar su personalidad dentro de un entorno seguro, que no haya una sociedad, por así decirlo, hostil a la existencia de transexuales en absoluto. Hombre, pero de ahí a cargarte todo lo que es el sistema de la biología, hombre, pues es que no tiene sentido, y especialmente cuando las personas trans representan un porcentaje muy pequeño. En vez de ir a ayudar a estas personas, lo que vas es a destruir el sistema. ¿Y con qué finalidad? Porque cuando tú destruyes el sistema que hay, tú tienes el camino libre para crear el tuyo propio en el que te mantienes en el poder. Bueno, en este caso, más que los Simpson, que no sé yo si los Simpson lo previeron esto, quien lo previó fue Monty Python en La vida de Brian, con aquella Loretta en el circo romano que está ahí. Quiere tener un hijo y le dice uno de ellos, Loretta, estás en guerra no contra los romanos, sino contra la biología. Pues me parece a mí que a estas les pasa algo parecido. Claro, son cosas que yo leía hace años y me hacían reír. Sinceramente, te hablo hace 10 años, leía y eran cosas curiosas. De hecho, a mi canal de YouTube subía algunos vídeos de gente de esta diciendo estas majaderías, porque esencialmente son majaderías. Y lo que nunca pensé, en serio te lo digo, es que lo llegásemos a tener en el gobierno y que fuese el mensaje oficial. Es espeluznante. Y yo, además, me gustaría decir a las personas que tienen en su entorno a alguna persona transexual o algún transexual que pueda estar escuchándolo, que esta ley les desprotege, les deja completamente desprotegidos en lo que es el proceso de la transición, porque no les ayuda a las necesidades específicas que ellos tienen. Entonces, una vez más, volvemos, igual que la ley del solo sí es sí, dicen que es para proteger a la mujer, y luego resulta que a nosotras nos acaba criminalizando por tener deseos sexuales de carácter heterosexual, y luego aquí llega esta ley y dicen, no, es para ayudar a los transexuales. Pues resulta que no, que a ellos les deja desprotegidos y al resto de la sociedad destruida. Sí, bueno, esa es la intención. Otra cosa es que lo lleguen a conseguir. Una de las cosas que ha hecho Occidente es resistir todo tipo de embates de gente incluso más destructiva que estos. Así que yo soy optimista. Esto es... Y además, Alberto Garín, mi amigo y colaborador de La Contrahistoria, me dijo hace cosa de 3 o 4 años, a raíz de un 8M, ¿no?, que estaba la cosa ya desmadrada, me dijo, Fernando, esto es una fiebre. Esto es una fiebre como ha habido otras en distintos momentos de la historia. Y estamos con la fiebre ahora de esta historia. Ya verás cómo se termina pasando y no nos quedará más que sonreír. Evidentemente habrán dejado algún destrozo, como siempre sucede. Los fanatismos al final destrozan, sobre todo las cabezas de quienes han practicado ese fanatismo. Pero, en fin. Bueno, pues... ya con esto vamos a ir terminando. Irene, ha sido un gusto tenerte hoy en La Contra, de verdad te lo digo. Y para mí también ha sido un placer estar en tu programa. Espero que vuelvas. Pues yo encantadísima, Fernando, cuando quieras. Para tratar otros temas, a mí este del feminismo, los contraescuchas lo saben, me aburre bastante. Lo trato hoy por la fecha que es y, bueno, me lo habéis pedido muchas veces. Pero no es un tema que me entretenga, ni mucho menos, porque es que deriva hacia lo locoide. Y al final, ¿qué vas a comentar? Es que tienes que anteponer argumentos razonables frente a argumentos descabellados. Y hay ciertas cosas que no... Esto es como cuando emites en una frecuencia de onda distinta a la de tu interlocutor. Entonces, pues claro, no te puedes entender, ¿no? Pues me pasa con esto exactamente eso. De ahí que no lo trate mucho. En el último año apenas he hablado del tema. Pero vamos. No, es que además, ahora también lo que pasa con este neofeminismo es que se han eliminado los espacios de diálogo. Ya no se puede hablar, ni siquiera en el Parlamento, ni... No, tienes que entrar. Yo acepto tu discurso y vengo a aplaudirte. Si no, ya las mujeres incluso nos hemos visto mermadas en nuestra capacidad de intervenir en el debate público si no es dentro del discurso del ministerio. Que aunque estés con cosas de acuerdo... No puedes discrepar de otras para protegerte a ti, precisamente, sí, en tus intereses como mujer. Que tienes que comulgar sí o sí. Vamos, no cabe la posibilidad de llevar la contraria, porque además si la llevas, pues te empiezan a llamar. Bueno, si eres hombre, apaga y vámonos, ya olvídate, te van a llamar de todo. Y si eres mujer, pues tienen un arsenal. Que si abeja reina, que si estás alienada, que si tal. En fin, pues como siempre han sido los fanáticos, los cátaros. Bueno, pues estos son los cátaros de nuestra era. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, ya vamos a ir dando por concluida La Contra de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Podéis ponerlo en los comentarios si queréis. Irene está dispuesta a venir más veces, así que si queréis que lo hagan, no tenéis más que pedirlo. Y yo pues ya buscaré, ya sabe de todo, es un libro abierto, es una enciclopedia andante. Así que podéis también buscarle los temas de los que habla en Voz Populi. Escribe unos artículos muy interesantes, muy bien estructurados y además muy bien escritos. Así que no tenéis más que buscarla y sabréis de lo que hablo. Bueno, mejor dicho, sabréis que lo que digo es cierto, estrictamente cierto. Así que con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.